Welcome to the remix. Vamos a beber toda la noche pa' que te olvides de él. Y subí una foto jangueando conmigo para que él vea que yo estoy contigo. Si tu marido no te quiere, quiere, baby. Quítate la ropa lento, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Con música suave, mueve tu cuerpo y pon en práctica todo tu movimiento. Entonces hazme tuyo y bailame pegadito, hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo todito. Lo que haga la difícil, dale mala un gatito, contigo me conformo aunque sea solo un ratito. Pa' que me calientes, pa' que tú me entiendas. Bailame así, seduceme así. Pa' que me calientes, pa' que tú me entiendas. Báilame así, nada, nada, sedúceme así. Yeah, yeah, yeah. Báilame, na, na, na, na, na, yeah. Bang, bang, bang. Báilame, na, na, na, na, na, yeah. ¿Qué hay de malo el querer besarte? Cada mañana despertar contigo. ¿Qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. No espera, me desespera. Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. No espera, me desespera. Corazón de seda. Muchas cosas quiero hacerte. Abrir mis ojos y contigo despertarme. Corazón de seda, suavecito como silbecito. Colorcito de esos que se queda. Cubanita, ella es mi consorte. Me patea como un R-Ball. Camatita tiene torque. Nena buena de University. Ella está pa' mí y yo pa' ella. Somos superiores. Corazón de seda. Real hasta la muerte, baby. Welcome to the remix. City. Anuel. La gerencia. En este infierno. Y un ángel pasar iluminaba mi camino en medio de la oscuridad. Y le dije hola, te vi caminando en la oscura sola. En este juego tú tienes la bola. Quiero comerte completita toda. Quiero comerte completita sola. Me olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo tu pie, fumando y bebiendo, no sé. Y ahora que te tengo espalda tú mirándome a la cara. Fumando y bebiendo rosé. Ella no está enamorada de mí. Yo tampoco. Pero le gusta como yo le doy. Mucha molida en sus labios, sexy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. Ella no está enamorada de mí. Dile. No

sé qué pasó, pero ya todo murió. Me dijiste es mentira y tuve que decir adiós. Y esto es para la gorda y la flaca. Te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos de funeral. Cuando te rompen la macana, que estoy un día hasta las 3 de la mañana. Yo, güey, sí, pa' la patat, patat, patat, patat, patat, patat, patat. Pa' la patat, patat, patat, patat, patat, patat, patat. Sí, sí, dale pa'l piso. Que aquí nadie está dormido. Dale una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. La conocí caminando por un backstreet. Está dura, dura, que dura, que dura, que dura, que dura.